yo me voy. Bye, bye, bye, bye. De aquí no soy. Y es que ay, ay, ay, ay. Ya yo me voy. Yo soy ciudadano del cielo. Aquí solo soy un vocero que está convencido y certero. No soy de esta tierra, yo soy extranjero. Y el amor son emblemas que me representan. Ven, llégale al rema. Por eso aborrezco el sistema que descontrolado blasfema. Allí la vida es diferente. Dirá que exagero, que son cosas extremas. Yo soy ciudadano del cielo. Aquí solo soy un vocero que está convencido y certero. No soy de esta tierra, yo soy extranjero. Y soy oveja del redil. Y ya mi tiempo está contado. Y en cuenta regresiva me puedo despedir. De pasada por aquí. Y soy oveja del redil. Ya mi tiempo está contado. Y en cuenta regresiva me puedo despedir. Todo en el mundo se queda. ¿Por qué tanto tú te aferras? A cosas triviales del mundo desvanecerán porque son pasajeras. Well, yo soy ciudadano del cielo. Aquí solo soy un vocero. Convencido y certero, no soy de esta tierra, yo soy extranjero. Extranjero. Yo soy extranjero. Extranjero. Yo soy extranjero. Sabe, mi trueno, extranjero.